decirte que eres muy importante. Ciertamente te agradezco que existas. Y te amo, te amo, te amo, te amo y te amo. Y te tomo poco a poco hasta el fondo donde mueren tus deseos más profundos. Las sombras del silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrumba, sé mi cuenta me valía. El fuego más dulce ha vuelto a mi vida. Deseos más profundos. Las sombras de cienes y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrumba, sé mi cuenta me valía. El fuego más dulce ha vuelto a mi vida. Y te amo cuando tú nublas mi mente y cuando juegas y tú sufres y te entregas. También amo la lluvia que cae sobre los cristales regalando sensaciones. ¿Quién te ha amado? ¿Quién te ha tenido?